invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Veintiséis de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX. Nada más que este día pues vamos a hacerlo un poco distinto. Vamos a ir poco a poco hablando de el fútbol mexicano. Después vamos a pasar a otras cosas porque pues, obviamente no me puedo echar una hora hablando de esto. Es demasiado. Pero bueno, para empezar, el Pachuca le va ganando 1-0 a León. Es el minuto 17. Y obviamente, aparte de todos los resultados del día de hoy y del día de ayer. Ayer el Guadalajara le ganó 2-0 al Atlético San Luis y Atlas 3-0 a Santos. Y Chicharito regresó al OmniLife y fue recibido con grandes aplausos. Como todo un ídolo debe ser. Pues no sé. Volver a sentir esa sintonía con los fanáticos que fueron a ver. Obviamente Guzmán anotó los dos goles de Guadalajara. O sea que el Chicharito pues realmente no tuvo esa capacidad que tenía antes de entrar y meter goles luego. Pero me imagino que ayudó en alguna forma a distraer la marca y a que la gente estuviera prendida desde el principio. Entonces, bueno, pues una cosa buena sobre el fútbol mexicano. Otra fue el lunes, el América y Monterrey empataron 1-1. Pachuca quedó 3-2 de Tijuana y los Tigres se enfrentaron a los Pumas. En un partido que no empezó bien para los Pumas, iban perdiendo. Y yo esperaba que fueran a perder, pero pues empataron 2-2. El partido comenzó 2-0 a favor al equipo de Tigres. Y eso ya en el minuto 50 ya se veía como que algo pesado. Y en el minuto 73 y en el 76 Martínez, en las dos instancias, fue el que anotó por Guillermo Martínez, fue el que anotó por los Pumas dos veces. Entonces, ahí está para ustedes lo que significa el jugador para este equipo de los Pumas, que bueno, se nota que anda bien, que comenzó con el pie derecho y realmente pues parece ser que ha anotado un gol y un gol en los partidos de los últimos cuatro partidos, ¿no? Entonces pues vamos a ver qué más puede dar este jugador y qué más pueden dar los Pumas, porque pues ahorita están a la mitad de la tabla, en lugar número 8, me parece 9 ya, y es que Guadalajara los pasó por la diferencia de goleo. Y es que así como ven a los Pumas, nada más tienen un gol a favor más que los que le han anotado. Entonces, pues obviamente eso es diferente que el Guadalajara, que tiene 2. Y también el Toluca, que tiene más 5. Entonces, esos son los dos equipos que Pumas podría pasar si es que en el siguiente partido anota más. Lo cierto es que lleva 2 empates al hilo. Y en los últimos 5 partidos, pues 2 victorias y 2 empates. Lo cual me parece que es, bueno, es aceptable. Son 5 partidos apenas los que van. Y pues ahí va saliendo la garra Puma. Esperemos que ahora sí encuentren a equipos más a su forma, porque se les está yendo el Pachuca hoy con esta victoria parcial de 1-0. Tiene 12 puntos y está en primer lugar. Así como lo escuchan, el Pachuca en los últimos 4 partidos lleva 3 victorias, y si ganase el día de hoy serían 4 victorias en 5 partidos. El Monterrey está en segundo con 11. El América tiene 11. Tigres llegó con el empate a 11. Cruz Azul tiene 10. Necaxa 9. Toluca tiene 8. Guadalajara 8. Pumas 8. Atlas tiene 7. Atlético de San Luis tiene 6. Santos tiene 4. Y el León ahorita con esta derrota parcial está en 13º con 4 puntos. Puebla tiene 4. Querétaro 3. Tijuana 2. Juárez 2 y Mazatlán 1. El resto de los partidos que no dije, el día de ayer, bueno, el día sábado me parece, el sábado Juárez y Necaxa empataron 2-2, Toluca le ganó 4-1 a León, el viernes Puebla le ganó 3-2 a Mazatlán y Cruz Azul 3-1 al Querétaro. Entonces se pone ahí difícil la cosa para Pumas, pero pues que saquen la casta. Pues se viene la jornada número 6. Y en esta jornada 6, pues ya iremos separando a los mejorcitos de los peorcitos. Todo en la Liga MX es un nivel distinto al fútbol de Europa, obviamente. No tenemos a muchos jugadores que juegan en Europa. Pero obviamente les pagan muy bien en México para que se queden. Y es por eso que se puede decir que los mexicanos no tienen que salir al extranjero si no quieren verse en aprietos. Porque generalmente, pues, si hay un poco de discriminación, yo siento, cuando hay un jugador mexicano que va a Europa. No es como cuando van los argentinos o los brasileños a Europa a jugar, o hasta los uruguayos, ¿no? O sea, se prestan muy bien al fútbol europeo, sobre todo al italiano y al fútbol inglés, sobre todo los dos, sobre todo los argentinos en esta liga europea. Y bueno, la jornada número 6 para la Liga MX comenzará este viernes con los dos partidos: Mazatlán contra Atlas y Tijuana contra Querétaro. Pues el sábado Necaxa contra Toluca, Guadalajara, Juárez, Cruz Azul contra el Atlético de San Luis, León contra el América, Monterrey contra Pachuca, Santos contra Tigres y el domingo Pumas contra Puebla. Entonces eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a otras noticias de la Liga Española, la EA Sports Liga. Y aquí está entonces la jornada número 23, que comenzó el viernes pasado. El Atleti le ganó 4-0 a Mallorca. Después el sábado Valencia le ganó 2-1 a Almería. Granada 1-1 con Las Palmas, con un jugador expulsado de Granada. Barcelona con un jugador expulsado le ganó a la vez 3-1. La Real Sociedad y Girona empataron 0-0. Después el domingo Villarreal y Cádiz empataron 0-0. Celta Vigo le gana 3-0 a Osasuna. Real Betis y Getafe empataron 1-1. Real Madrid empató 1-1 con el Atlético de Madrid. Sevilla le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Real Madrid tiene 58, Girona 56, Barcelona ya está en tercer lugar con 50, pasó al Atlético de Madrid con su empate con el Real Madrid. Entonces se pone a 8 puntos del puntero Real Madrid y en tercer lugar. El Atlético de Madrid tiene 48, el Atleti tiene 45, la Real Sociedad 37. Fuera de puestos de competencia europea está Valencia con 35, Real Betis tiene 35, Las Palmas 32, Getafe 30, Alavés 26, Osasuna 26, Rayo 24, Villarreal 24, Sevilla 20, Celta de Vigo 20, Mallorca 20. En puestos de descenso está Cádiz con 17, Granada con 12 y Almería con 6. Los partidos de la jornada número 24 serán los siguientes: el viernes Cádiz contra Real Betis, el sábado Alavés contra Villarreal, Real Sociedad contra Osasuna, Real Madrid contra Girona, Las Palmas contra Valencia, el domingo Getafe contra Celta Vigo, Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla contra el Atlético de Madrid, Barcelona contra Granada y el lunes por la noche Almería contra el Atleti. Y eso va a ser entonces todo por la Liga EA Sports. Pero bueno, me imagino que la roja que le dieron al Barcelona, bueno, ahorita vemos a quién le dieron esta tarjeta roja, que en el partido que ganaron 3-1 se lo dieron a Víctor Roque por una doble amarilla. Primero fue la 67 al minuto 67 y la segunda al minuto 72, y parece ser que sí, que el árbitro o la federación decide mantener la tarjeta roja a este Víctor Roque. Víctor, porque no tiene la C. Ok, no nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel, probablemente en el mundo, pero en Inglaterra. Entonces, aquí están los resultados de la jornada número 23, que comenzó el sábado con los partidos Everton contra Tottenham 2-2, Newcastle Luton 4-4, Fulham contra Burnley, que quedaron 2. Ok, después Brighton le gana 4-1, perdón, a Crystal Palace, Aston Villa 5-0 a Sheffield United, el Manchester United el domingo, le gana 3-0 al West Ham, Wolves le gana 4-2 a Chelsea, Nottingham Forest y Bournemouth 1-1, Arsenal 3-1 le ganó a Liverpool y Manchester City le gana 3-1 a Brentford. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool ya está a tiro de piedra del Manchester City, está con 51 puntos en primer lugar, Manchester City tiene 49, Arsenal tiene 49, la diferencia de goleo es más 29 de Manchester City y Arsenal más 25. Aston Villa tiene 46, Tottenham tiene 44. En puestos de descenso está el Manchester United, perdón, en sexto lugar. Y fuera de competencia europea está el Manchester United con 38, West Ham tiene 36, Brighton 35, Newcastle 33, Wolves 32, Chelsea 31, Bournemouth 27, Fulham 26, Crystal Palace 24, Brentford 22, Nottingham Forest 21, Luton 20. En puestos de descenso está Everton con 19, Burnley con 13 y Sheffield United con 10. Y bueno, eso es todo. Entonces, bueno, vamos a ir a los partidos de la jornada número 24, que comenzarán entonces el día sábado: Manchester City contra Everton, Fulham contra Bournemouth, Liverpool contra Burnley, Luton contra Sheffield United, Brighton contra Tottenham, Wolves contra Brentford, Nottingham Forest contra Newcastle, el domingo West Ham contra Arsenal, Aston Villa contra Manchester United y el lunes por la noche Crystal Palace contra Chelsea. Y eso es todo por la Premier League. Y vamos a tomar un pequeño break, ahorita regresamos, no le canto. Te fuiste a encontrar otro nido. Hoy tus ojos, que duele el ayer, el hombre seguro de sí, sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto. Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién lo iba a decir? ¿Qué sorpresas nos brinda el destino? Tú te fuiste a encontrar otro nido. Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. De la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar entonces un poco de la liga italiana, la Serie A, el calcio italiana. Estos son los resultados de la jornada número 23 y todo comenzó el viernes pasado. El Lecce le ganó 3-2 a Fiorentina. El sábado Udinese y Monza empataron 0-0, Empoli 0-0 con Génova. AC Milan le ganó 3-2 a Frosinone. El Bologna le ganó 4-2 al Sassuolo. El Salernitana el domingo empató 0-0 con Torino. Napoli le ganó 2-1 al Verona. Atalanta le ganó 3-1 al Lazio. Y en el partido del primer lugar con el segundo, el Inter le ganó 1-0 a la Juventus. Y con eso se acerca más al Scudetto, porque pues van en primero y van a seguir en primero. El lunes por la noche Roma le ganó 4-0 al Cagliari. Y la tabla está de la siguiente forma: Inter está en primero con 57, Juventus tiene 53, AC Milan tiene 49, Atalanta 39, Roma 38, Bolonia 36, Napoli tiene 35, Fiorentina 34, Lazio 34, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18 y en puestos de ascenso Cagliari con 18, Empoli 18 y Salernitana con 13. Y la jornada número 24 tendrá estos partidos. El primero el viernes que viene, el Salernitana contra el Empoli. El sábado, Cagliari contra Lazio, Roma contra el Inter, Sassuolo contra Torino. El domingo, Fiorentina contra Frosinone, Bologna contra Lecce, Monza contra Verona, el Génova contra Atalanta, AC Milan contra Napoli y el lunes por la noche, Juventus contra el Udinese. Eso se va a poner bien. El primer lugar se enfrenta al quinto lugar, Roma. Así que el Inter va a ver si se separa o si Juventus puede cachar un poco un break, porque se enfrenta al número 16 de la tabla en el Udinese. Bueno, eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, vamos a ver rápidamente cómo están las cosas en Alemania. Algunos de los resultados. del viernes pasado, el Heidenheim y Borussia Dortmund 0-0. El sábado, Werder Bremen le gana 1-0 al Mainz, Stuttgart 3-1 a Friburgo, Bayer Leverkusen 2-0 a Darmstadt, el Bochum y Augsburgo 1-1, Bayern München le ganó 3-1 al Borussia Mönchengladbach, Colonia 2-0 al Eintracht Frankfurt. El domingo, Wolfsburgo y Hoffenheim estuvieron 2-2 y el Leipzig le ganó 2-0 a Union Berlin. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayer Leverkusen está con 52, Bayern München 50, Stuttgart tiene 40, Borussia Dortmund 37, Leipzig 36, Eintracht Frankfurt 31, después está Friburgo con 28, Hoffenheim 26, Werder Bremen 26, Heidenheim 24, Wolfsburgo 23, Augsburgo 22, Borussia Mönchengladbach 21, Bochum 21, Union Berlin 18. En puestos de descenso está Colonia con 15, Mainz con 12 y Darmstadt tiene 11. Los partidos de la jornada número 21. El viernes, Borussia Dortmund contra Friburgo. El sábado, Augsburgo contra Leipzig. Borussia Mönchengladbach contra Darmstadt. El Eintracht Frankfurt contra el Bochum. El Union Berlin contra Wolfsburgo. Werder Bremen contra Heidenheim. El Bayer Leverkusen contra Bayern München. El Stuttgart contra Mainz. Y el Hoffenheim contra Colonia. Estos últimos dos el domingo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga. Pues viene la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada 20. Comenzó el viernes pasado. PSG le ganó 2-1 al Strasbourg. El sábado está Genève 2-1 a Montpellier. Lens 1-0 a Nantes. Le Havre y Mónaco empataron 1-1. Toulouse le gana 3-2 a Reims. Lorient le ganó 2-1 al Met, el Lille 4-0 a Clermont, Niza y Brest empataron 0-0, el Lyon 1-0 a Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG primero con 47, Niza 39, Brest 36, Lille 35, Mónaco 35, Lens 32. Pues está Reims con 30, Marseille 29, está Genève 28, Strasbourg 25, Le Havre tiene 24, Toulouse 20, Montpellier 19, Nantes tiene 19, Lyon tiene 19, Met 16, Lorient tiene 16 y Clermont tiene 15. Eso es todo entonces por la Ligue 1. Y vamos a ver entonces qué viene con la Champions. La Champions que ya comienza la próxima semana en la fase de octavos de grupo. Obviamente todavía quedan muchos equipos, pero ya se empiezan a ver las diferencias. Entonces el martes que viene Copenhague se enfrenta a Manchester City, el miércoles Leipzig contra Real Madrid. Esos son los dos, el martes, el miércoles, Lazio contra el Bayern München y PSG contra la Real Sociedad. Después el día 20, es otro martes, Inter contra el Atlético de Madrid y el PSV contra el Borussia Dortmund. Y el 21, Napoli contra Barcelona y Oporto contra Arsenal. Eso va a ser todo por la Champions League. Bueno, vamos a hablar un poco del Super Bowl que ya se viene. Obviamente, este fin de semana hubo el fútbol de los, el tazón de los profesionales. Y ya se viene. El Super Tazón que va a estar muy bien. Pero antes de eso, pues vamos a hablar un poco de cómo estuvo el partido. El Supertazón. Y cómo van a estar los el ranking de los jugadores que obviamente pues se vio bastante bien el en ser calificados, ¿no? Aquí está el ranking. El número uno, pues obviamente fue Christian McCaffrey. Él en total tuvo más de 2000 yardas todo propósito. Entonces, pues bastante bien para él. En segundo está Karen Williams, así como lo escuchan, el corredor de los Rams de Los Ángeles. Estuvo considerado como el segundo mejor. Tuvo 1144 yardas. 5 por acarreo. 5 puntos en. Después en tercero está Derrick Henry de Tennessee. Cuarto está Raheem Mostert. Cuarto lugar está este jugador. En quinto está James Cook de Buffalo. Tuvo una buena temporada. En sexto estuvo Breece Hall, que casi alcanza las 1000 yardas, aunque jugó para los Jets, que ha de ser muy difícil. James Conner, el de Arizona, ganó 1040 rush yards, 5 por acarreo. Después David Montgomery tuvo 1015 yardas. Noveno está DeAndre Swift de Filadelfia. Obviamente Montgomery es de Detroit. Décimo está Jahmyr Gibbs de Detroit. Otro de Detroit, o sea, los tienen a 1 y 2. Décimo primero está Rashad White. Décimo segundo Najee Harris. Décimo tercero Travis Etienne. Décimo cuarto Joe Mixon. Décimo quinto Bijan Robinson. Décimo sexto Saquon Barkley. Décimo séptimo Isaiah Pacheco. Y pasado la mitad de la tabla está Tony Pollard. O sea que tuvo 1005 yardas, pero 4 por acarreo y solo 6 touchdowns. Entonces, no sé, estuvo difícil su año. Decimonoveno está Jonathan Taylor. Gus Edwards está vigésimo. Así te dicen que vigésimo primero está Kenneth Walker de Seattle. Decimosegundo está Devon Akan de Miami. Bueno, pues estuvo este Akan. 7.8 yardas por acarreo. Así de peligroso está. Era de ganar o perder, pero estuvo 800 yardas. O sea que por más que estuvo en segundo lugar detrás de el otro corredor de Miami, pues le dieron suficientes oportunidades para Raheem Mostert, que estuvo en cuarto en esta lista. Bueno, vamos a dejar eso entonces. Y bueno, dicen que antes del partido del campeonato de la americana, Andre Reed le pidió a Eric Bieniemy, el offensive coordinator de los Chiefs, que le hablara al equipo. Y eso fue porque, pues obviamente, necesitaban sentir que podían. Y se notó, ¿no? Se notó que por lo menos tuvieron el jugo para anotar 17 puntos en la primera mitad. Ay, pero bueno. Entonces eso es lo que le pasó a este entrenador, que ahorita anda sin trabajo. Y bueno, pues lo demás de lo que pasó es... Vamos a ver entonces cómo estuvo el supertazón de los profesionales, el tazón profesional. Ok, que ahora se ha vuelto más en un, una cuestión de vamos a ver. Ya ni siquiera ponen las noticias de este juego aquí. O sea, se ha vuelto una cosa para la televisión más que para otra cosa. No se le considera un juego en serio. Y es por eso que no ponen aquí ni siquiera las noticias de cómo estuvo, ni no le preocupa a este. Bueno, pues ahí está entonces. Ahí está Provo Games. ¿Cómo quedaron entonces los resultados? Pues para empezar, la Nacional le ganó a la Americana. Le ganó por la cantidad de eventos que ganaron, no por el partido en sí. El partido en sí lo ganó la Americana, pero como cuentan todos los juegos, pues obviamente fue así que ganaron estos jugadores. Y bueno, ¿qué fue lo que se aprendió de esta experiencia de los jugadores que juegan Tochito? Para empezar, la Nacional ganó 64-59. Y en la última jugada del partido de Flag, CJ Stroud trató de hacer que el equipo de la Americana ganara. Realmente estuvo increíble lo que hizo CJ Stroud. Mandó tantos pases a su receptor favorito, Keenan Allen, que el último jugada pues ya están esperando que le mandara el pase y lo cubrieron, y con esto se acabó la oportunidad de que ganara la Americana, pero no sin antes haber mostrado que tienen un poderío bastante elevado, hasta en un rookie novato del el equipo de los Texans, el CJ Stroud, que estuvo a punto de hacer que ganaran, pero bueno, el punto es que no ganaron. Y el mejor jugador, el jugador defensivo MVP fue de Mario Davis, que fue uno de los jugadores que estuvieron ayudando a que no anotaran más puntos los de la Americana. También otro que recibió, que terminó con la jugada más importante, se llama un cornerback que se llama Jalen Johnson, que fue el que metió la mano entre el cornerback que había mandado un pase y su receptor, que era Keenan Allen, en el área de la recepción para touchdown. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos. No sé. Vaya. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. para mí, mí, cuando me lo encuentre yo. No, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo. No, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a continuar esta noche entonces con lo que pasó el jueves pasado, que fue cuando comenzaron los juegos del Pro Bowl. Y pues parece ser que CD se mostró bastante bien durante todos los 3 días de la competencia, 4 días de la competencia, empezando porque él gana la competencia del, se le llama Dodgeball, y él fue el último que quedó. Obviamente él sacó a varios del otro equipo. Realmente parece ser que en los primeros juegos Derrick Henry estaba demostrando su poderío, pero realmente después en la final, en poco cambio, en poco tiempo, Lam eliminó a Minka Fitzpatrick, Patrick Queen y a Sauce Gardner. Y bueno, realmente se vio muy bien. Le dio 3 puntos y una cobertura total. Al principio iban ganando 12-6 los de la NFC gracias a CD, que también tuvo 3 touchdowns en el partido de flag football que jugaron, que fueron los mismos que tuvo el jugador Keenan Allen, que según esto los 3 de él habían sido suficientes para cubrir todos los de la NFC, pero pues no es cierto. Si fueron 3, pues simplemente CD tuvo 3 también, y de 3 distintos quarterbacks, o sea que se nota que jugó bien, a pesar de que su quarterback, que fue invitado al tazón de los profesionales, no pudo estar ahí porque estaba atendiendo el nacimiento de su hijo o hija. Su esposa está embarazada, estaba, y ahora ya tiene un nuevo bebé. Entonces pues felicidades a Dak Prescott, pero bueno, no tiene nada que ver con el partido, que realmente pues son una serie de competencias entre los dos equipos, comandados uno por Eli Manning y el otro por Peyton Manning. Los dos hermanos, obviamente uno se la pasó toda su carrera en la americana, que es Peyton, y el otro en la nacional, que fue Eli Manning con los Gigantes. Y bueno, pues ya estamos listos para el partido. Les iba a decir, obviamente ya lo único que queda es ver si ganan los Jefes de Kansas City sobre los 49ers. La verdad es que yo quiero que sea así, porque hemos visto que los 49ers se podrían poner 6-2 en el récord de supertazones ganados y perdidos, 6-2. Pero si pierden, se ponen 5-3 y empatan a Dallas, lo cual nos daría mucha felicidad, porque pues eso quiere decir que han perdido 3 al hilo, y ahora sí no pueden decir que son mejores, no pueden decir que han estado en menos supertazones, pero tienen la misma cantidad de supertazones, victorias. O sea, obviamente si pierdes, ¿de qué te sirve estuvo en el supertazón? Pues no te sirve. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el domingo a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, tiempo pero son las 4 de la tarde aquí en la montaña. Y bueno, vamos a pasar de ahí, de la NFL, vamos a hablar un poco de la NBA, que obviamente vuelve locos a ciertos fanáticos, sobre todo el hecho de que tu equipo empieza a vender jugadores a lo pendejo, y obviamente molesta. el hecho de tener que irles en esta temporada. O sea, yo por mí no voy al estadio, no les proveo el dinero que no sé qué están esperando, que los fanáticos cubran los pues la vida y su estilo de vida del Angie, ¿cómo se llama este cabrón? Steve Angie, bueno, el jugador este que era de Phoenix, que ahora es general manager de los Utah Jazz, que se apellida Angie, y que el cabrón pues no deja de mandar nuestros jugadores buenos a otros equipos por cosas del futuro. Obviamente él piensa que en algún momento va a cambiar la suerte a su favor, porque pues ha hecho tantos cambios que algo tiene que pegar, pero hasta ahorita lo único que ha hecho es cagarnos el equipo. Entonces vámonos a las conferencias, a los récords de los equipos. En la conferencia del este, Boston está primero con 39-12, Cleveland 33-16, Milwaukee 33-18, New York Knicks 33-18, Filadelfia 30-20, Indiana 29-23. En la burbuja, Miami está con 28-24, Orlando 27-24, Chicago 24-27 y Atlanta 22-29. Fuera de la burbuja está Brooklyn con 20-30, Toronto 18-63, Charlotte 10-40, Washington 9-41 y en el fondo está Detroit. En la conferencia del oeste, los Clippers están primero con 34-15, Oklahoma está a 35-16, Minnesota 35-16, Denver 35-16. Wow, vaya que está bien peleado ese primer lugar. En quinto, ya para romper la hegemonía, Sacramento está con 29-20, Phoenix 30-21. En séptimo está los Pelicans 29-21, Dallas Mavericks 28-23. Los Lakers 27-25 y los Jazz 26-26. Fuera de la burbuja está Golden State Warriors con 23-25, Houston 23-27, Memphis 18-33, Portland 15-35, San Antonio 10-41. Y bueno, está enojado porque es el último día para hacer cambios, el día de hoy y mañana. Y es por eso que nuestro gran GM se ha puesto a hacer sus cambios pensando al futuro en un segundo round draft pick de Washington o de otro equipo, pero pues parece ser que vamos a conseguir la mejora de las dos, que es la de Washington. Y bueno, los partidos del día de hoy, uno que está en el segundo quarter, falta 1:40, 59 los Pistons, 60 los Kings. Otro que está en el segundo quarter, que tiene 1:31 para la mitad, Pelicans 53, Clippers 43. Cavaliers le ganaron 114-106 a los Wizards. Los Raptors 123-117 a los Hornets. Los Spurs perdieron otra vez. Heat le ganó 116-104. Los Celtics 125-117 a los Hawks. Y Warriors 127-104 a los 76ers. Y bueno, esos son los resultados entonces del día de hoy. Vamos a ver entonces el día de mañana a las 7 de la noche, tiempo del este, todos son tiempo del este. Golden State contra Indiana a las 7, San Antonio contra Orlando, 7:30 Cleveland contra Brooklyn, 7:30 Dallas Mavericks contra los New York Knicks por TNT. Después está a las 8, Chicago contra Memphis, Minnesota contra Milwaukee. A las 9, Utah Jazz contra los Phoenix Suns en el Footprint Center. A las 10, Denver Nuggets contra los Lakers de Los Ángeles. Y a las 10, Detroit contra Portland. Y eso va a ser todo entonces por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Realmente no había mucho, pero pues es que estoy un poco enfermo. Entonces lo vamos a dejar así para la próxima vez que tengamos el programa. Les voy a dar más noticias de cómo estuvo el Supertazón. Y obviamente para los que realmente disfrutan de los 49ers, pues que se pongan a ver cómo están los partidos, para ver qué es lo que van a hacer los 49ers contra los